Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Tiempo de Deportes y tiempo para abordar esas cuestiones que se nos quedaban pendientes en el día de ayer y que tienen relación pues con eventos que han sucedido en estos días pasados. En unos minutos vamos a estar con Mané, el uriqueño, que se ha proclamado subcampeón de España de patrullas de tiro del Ejército de Tierra, una competición que rige el Consejo Superior de Deportes Militar y en la que ya el año pasado pues se consiguió el título nacional. En esta ocasión, una competición celebrada en Melilla, en la que se han quedado en segunda posición, como decía, el conjunto o el equipo que presentaba este tercio de la Legión, tercio Duque de Alba, segundo de la Legión de Ceuta. Como digo, en unos minutos vamos a estar con él, pero antes vamos a estar con otro subcampeón, en este caso de Andalucía y de otra disciplina. Hablamos de atletismo, aunque a decir verdad tenemos dos ubriqueños subcampeones de Andalucía por equipos en la categoría absoluta. Se trata de Arturo Lamela y de Antonio Lozano, que conseguían este éxito, este logro, este fin de semana en la localidad malagueña de Antequera, representando al Club Deportivo Surco Lucena de Córdoba. Se trata de la primera competición oficial en mucho tiempo de ambos, y después de que la federación, pues a raíz de la pandemia, haya cambiado los meses que componen la temporada de atletismo. Antes de septiembre a septiembre, ahora se tomarán como referencia los años naturales. Tanto Arturo como Antonio participaban en la prueba de 200 metros, logrando respectivamente las marcas de 23:37 y 23:40, siendo la marca de Arturo la que contó para el cómputo final. Además, los dos jóvenes ubriqueños formaron parte del equipo de relevos de 4x200, prueba en la que el Surco Lucena finalizó tercero de su serie, firmando un tiempo de 1 minuto 33 segundos y 93 centésimas. En lo que a la competición global se refiere, el Nerma Trops Cuevas de Nerja fue el vencedor absoluto al sumar un total de 91 puntos. Segundo, como decimos, fue el Surco Lucena con 72, los mismos que el Unicaja Jaén Paraíso Interior. De lo que fue este campeonato, de lo que ha sido tantos meses de pandemia y de lo que se vislumbra en el horizonte, en el futuro más cercano para Arturo Lamela y Antonio Lozano, vamos a hablar con este último, Antonio Lozano. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bueno, pues ya tendríais ganas, ¿no?, de poneros el dorsal, ¿verdad? Pues sí, la verdad que hace mucho tiempo que teníamos este parón y con muchas ganas de volver a reanudar las competiciones. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto, Antonio, que no competíais? Pues desde que terminamos la temporada, que fue en junio, pues hasta este fin de semana. O sea, han sido casi 5 meses, que en condiciones normales, antes de la pandemia, para nada, nunca estabais así, ¿no? No, casi siempre hemos terminado mucho más tarde los campeonatos de España o campeonatos de Andalucía absoluto, pero con el tema de la pandemia, pues todo se adelantó debido a por si había miedo a un posible repunte más adelante. En cuanto hablamos de atletismo de pista, que es la que se desarrolla ahora en esta época del año, en cuanto al atletismo de pista, ser pista cubierta, ¿tenéis algún protocolo diferente a lo que había anteriormente, Antonio? Bueno, sí es verdad que en la temporada anterior, bueno, en esta que la que estamos actualmente, pues sí es verdad que los calentamientos y demás temas para entrar en la competición han sido diferentes, ya que no hemos podido entrar en la instalación hasta apenas 5 o 10 minutos antes de competir, por lo que a temas diferentes, pues el calentamiento y la entrega de documentación y demás, que ha sido todo en la calle para evitar pues contactos estrechos. A vosotros, evidentemente, cada uno va por su calle, no se exigen, ¿no?, el uso de la mascarilla, ¿no? No, en ese tema la verdad que no, ya que las pruebas suelen durar 20, 30, 40 segundos y la verdad que no da tiempo a un posible contacto. Oye, Antonio, me decía fuera de micrófono, 2 años en el Club Deportivo Surco Lucena. ¿Por qué apostasteis tanto Arturo como tú por este club? Sí, pues la verdad que el Surco Lucena se puso en contacto con nosotros y la verdad que nos parecieron atractivas la oferta que nos hizo, y además es un club bueno, digamos, a nivel nacional, ya que, por ejemplo, el año pasado pues fuimos cuarto de España a nivel de club también, y la verdad que nos gustó la oferta y sin duda decidimos aceptarla. Uh-huh. En cuanto a los entrenamientos y demás, ¿cómo procedéis, Antonio? Pues Arturo y yo entrenamos conjuntamente con nuestro entrenador. Actualmente no entrenamos en Jerez, en el estadio de Chapín. Uh-huh. Y la verdad que los entrenos son independientes al club. Es decir, cada atleta tiene su entrenador y su grupo de entrenamiento independientemente del club en el que se encuentre. Uh-huh. Oye, pero ¿no tenéis ciertos días al mes, a la semana, al año, que en los que sí acudís a Córdoba a entrenar con el resto del equipo? No, la verdad que no. La verdad es que nosotros nos guiamos por nuestro club, por nuestro grupo de entrenamiento, que diga, y por nuestro entrenador. Nosotros no solemos juntar con el club las competiciones, en las que sean de equipo, o en individuales que podemos coincidir con demás compañeros, o en las ligas de atletismo. Uh-huh. Oye, ¿y esto para la prueba, sobre todo de relevo, no es un hándicap? Pues sí, la verdad que sí es un hándicap, pero es lo que tiene este tipo de competiciones, ya que los demás equipos pues se encuentran en las mismas condiciones. Y por ejemplo, en el tema del relevo, pues Arturo y yo siempre intentamos coincidir en que o él me pasa el testigo o yo se lo paso a él, ya que ambos nos conocemos más y sabemos más cómo podemos desarrollar los dos la prueba. Uh-huh. Pues sin embargo, fíjate que esa era una de las cuestiones que tenía aquí apuntada. Sin embargo, en esta ocasión, al menos en lo que he podido deducir, ¿no?, del acta, ¿no?, de la competición, Arturo comenzaba y tú eras el último, o sea que no os pasasteis el testigo ninguno al otro. Sí, así fue. La verdad que nos quedamos un poco sorprendidos, pero fueron decisiones del club, ya que a algunos componentes del relevo pues se le puede dar mejor o peor la pista cubierta, y en mi caso a mí pues se me da mucho mejor la pista cubierta, ya que hacer un anillo más pequeño y de 200 metros, pues la verdad que me desenvuelvo bastante mejor. Uh-huh. Por eso, ese fue el orden, o por eso se estableció ese orden, Antonio. Sí, fue así. La verdad que Arturo tiene una buena salida, y en el caso del relevo 4x200 en pista cubierta, los dos primeros relevistas pues tienen que competir por su calle, mientras que los dos últimos tienen que coger la calle libre. Es decir, todos los equipos discurren por la calle 1. Y en este caso, a los dos últimos relevistas pues nos desenvolvemos mejor en pista cubierta y decidimos ese orden. Uh-huh. Oye, 4x200, un relevo en el que fuisteis terceros de vuestra serie, la serie más rápida de las que hubo. Esto, en cierto modo, es bueno, ¿no? Cuando se está hablando de series independientes, de dos finales, por ejemplo. Sí, la verdad que sí, ya que al competir con otros equipos también a un buen nivel, pues podemos ver las expectativas que tenemos y cómo podemos incluso dar un poquito más en este tipo de series con estos equipos. Uh-huh. 1:33.93, ¿satisfechos con ese tiempo? Sí, la verdad que muy bien, ya que hacer, como quien dice, estamos empezando ahora la temporada, debido al cambio este pues nos estamos aclimatando, y la verdad que muy bien, ya que los entrenos que estamos realizando pues son series por encima, y entonces no estamos afinados aún, pero la verdad que satisfechos con el resultado. Uh-huh. Eso te quería preguntar, ¿en qué punto del pico de estado de forma podrías estar ahora mismo? Pues ahora mismo estamos, yo diría que en la mitad, ya que actualmente no estamos afinando del todo, ya que este afinamiento lo vamos a dejar para cuando se acerquen nuestros campeonatos individuales, en este caso el Super 3 y el absoluto, y que será en la temporada en el mes de febrero, y por lo tanto ahora estamos entrenando, pues estamos haciendo entrenos con mucha carga, muy por encima, haciendo series largas, para poder coger ese extra o ese plus de cara a febrero. Uh-huh. También os he podido ver entrenando en la zona del supermercado del Rodalcá, allí. Sí, la verdad que hay ocasiones en las que realizamos entrenos de cuestas para coger mayor velocidad, y gracias a Dios pues tiene bastantes cuestas, ¿no? Por lo que decidimos que casi siempre los entrenos en cuestas pues lo realizamos allí en la cuesta de Rodalcá. Los dejáis para Ubrique, ¿no?, cuando estáis en Ubrique. Sí, sí. Oye, tengo que preguntarte también por la prueba de 200. Tú hacías la prueba de 200 extra y Arturo sí la de 200 metros. No sé, ¿esto se trata de una oficial y otra extraoficial o cómo es? Sí, exacto. En este, bueno, esta temporada he decidido entrenar la... Bueno, actualmente estoy entrenando la prueba de 400 metros, por lo que Arturo sí es cierto que está entrenando las pruebas de 200 y 60, por lo que se lo comentamos al club y el club vio óptimo que Arturo realizaba la prueba oficial y yo, de cara al 400, pues hice el 200 hechas para tener un test como referencia para futuros 400. Y eso, la verdad es que esta temporada me voy a dedicar mayormente a la realización del 400 y haré algún que otro 200, pero ya dejando mucho de lado el 60 como antes. ¿Es más gusto personal, Antonio, o que te ves tú con cierto potencial ahí en esa distancia de 400? No, la verdad que siempre he realizado algún 400 esporádicamente. La temporada pasada realicé uno, la anterior otra, y la verdad que me sorprendieron los tiempos que realicé. Y la verdad que me veo luchando esta temporada por el 400 y yo creo que se me puede dar mucho mejor. 23-37 Arturo y 23-40 tú. ¿Cómo estáis? Porque claro, te pregunto también por Arturo, ya que la próxima vez optamos por Arturo en vez de por Antonio, aunque lleváis vidas paralelas en lo deportivo. Antonio, 23-37 y 23-40, ¿qué grado de satisfacción os dejan estos tiempos? Pues la verdad que a mí personalmente muy bien, ya que como te he comentado, estamos a principios de temporada, estamos entrenando muy por encima y como puedes ver los resultados de Arturo y mío son muy parecidos, eso es debido a que los dos pues realizamos los mismos entrenos y la verdad que en cuanto a la marca satisfecho, ya que no es algo tampoco grandioso la marca, pero sí nos deja con una nota para futuro campeonato. Digamos que todos los rivales también puede que estén en la mitad de su pico de forma. Todos los atletas y clubes llegan más o menos al mismo estado de forma a todos los campeonatos, o los objetivos son diferentes y por tanto los picos y los estados de forma son diferentes. Sí, la mayoría de los atletas y de entrenadores pues diseñan sus entrenamientos para coger ese pico de forma, digamos, en las competiciones individuales, que es cuando verdaderamente pues debemos de rendir. Pero es cierto que dependiendo de los objetivos de cada atleta, en cuanto a campeonato de España o campeonato de Andalucía, pues los picos se pueden coger meses antes o semanas antes de lo normal. Y en cuanto a este campeonato de Andalucía por equipos, la victoria del equipo Trops Cueva de Nerja, ¿es una sorpresa o era lo favorito? No, el Cueva de Nerja siempre, nunca es una sorpresa en el podio. La verdad que es un equipo muy fuerte y con el que nos gusta mucho competir, ya que, digamos, nos podemos picar con ellos y la verdad que nos da ese extra de competitividad contra ellos. La verdad que Nerja tiene buenos atletas y buen equipo prácticamente en todas las disciplinas del atletismo, porque luego cuando hablamos de carreras populares, de asfalto, de cross incluso, también tiene buenos atletas. Sí, la verdad que el Cueva de Nerja es el mejor equipo de Andalucía y la verdad que apuesta por atletas jóvenes y por atletas que a lo mejor no han dado su pico de forma aún y la verdad que lo están consiguiendo, lo están haciendo muy bien. 91 puntos, 72 vosotros y Unicaja Jaén Paraíso Interior y luego ya a 15 puntos el Atletismo del Sur. Ya quedaban, ya hay como un escalón ahí, ¿no, Antonio? Sí, la verdad que casi siempre los tres primeros equipos se suelen alejar un poco de los demás, pero eso. También, por ejemplo, en este caso, nosotros que quedamos en el Círculo Lucena segundo, empalados a puntos con el tercero, que era el Unicaja, se suele decidir también por las posiciones en podium que realiza cada equipo. En este caso, el Surco Lucena realizó más posiciones en podium y por eso pues no llegamos al segundo puesto. Pues subcampeones de Andalucía, antes de preguntarte por el año que viene, este subcampeonato, esta plaza, ¿os da opción a participar en el nacional? ¿Es la intención de vosotros y del club participar en el Campeonato de España en el próximo? Pues bueno, el club actualmente sí tiene puntuación suficiente para participar en el Campeonato de España de Clubes y la verdad que esperemos que vayamos al absoluto de clubes o a participar en las ligas a nivel nacional. ¿Eso para cuándo sería, Antonio? Pues las ligas empiezan a partir de mayo del año que viene. Bueno, todavía hay tiempo de preparación. Antes me decías que en febrero pues empieza para vosotros una de las temporadas también, Antonio, digamos, más esperanzadoras, ¿no? O en la que más expectativas tenéis, en el sentido de que, bueno, vais cumpliendo años y ya sí que vais compitiendo con atletas de vuestra edad y vuestra categoría. Siempre desde los 17, 18 años sí que habéis estado compitiendo en sus 20, en sus 23 incluso. Ahora ya, asentado de la categoría sub-23, sí que puede ser un buen año para ambos, ¿no? Sí, la verdad que ya, como dices, pues vamos cumpliendo años y las categorías pues se van semejando más a nuestra edad. Actualmente estamos en la categoría sub-23, es decir, competimos con atletas de hasta 22 años y en la categoría absoluta donde no hay un punto de referencia. Y la verdad que muy bien, se va notando cómo se van semejando las marcas de los atletas y cómo vamos buscando intentar conseguir plaza. Me ha dicho que en febrero, ¿no? Es cuando comenzáis el próximo tramo de la temporada. Sí, en febrero tenemos las competiciones de Andalucía, los campeonatos de Andalucía de pista cubierta, y una vez que lleguemos a marzo, abril, pues ya se corta pista cubierta y automáticamente empieza ya la temporada de aire libre. ¿A ti esto de que haya cambiado la federación de septiembre a septiembre a enero, te viene bien? ¿Te parece bien? ¿Te parece regular? ¿Te es indiferente? ¿Crees que no afecta para nada? Hombre, yo la verdad que lo veo bien, pero yo creo que aún a nosotros no nos repercute en nada, porque la federación a nivel internacional, sí es verdad que, por ejemplo, en tema de mundial, olimpiada, sí. La federación pues realizaba sus campeonatos muchísimo antes de cuando se realizaban al menos los campeonatos del mundo. Ajá. O campeonatos de Europa. Por lo tanto, los atletas que sí les inconvenía esto eran a los atletas internacionales, pues que tenían que adaptar su pico de forma un poco más tarde. Bendito problema, ¿no? Ojalá lo tuvierais, ¿no? Ojalá, ojalá. Oye, Antonio, ¿algo más que quieras añadir para despedirnos? Bueno, nada, eso, que actualmente estamos los dos entrenando con mucha ilusión y mucho entusiasmo para enfrentar la temporada de 2022 y esperemos que traigamos buenos logros a la localidad uriqueña. Pues ojalá así sea, aquí estaremos para contarlo. Antonio, enhorabuena para ti, dáselas también de nuestra parte a Arturo Lamela, con quien conversaremos también en otra ocasión, evidentemente, y mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias. Y del atletismo, y tal y como se adelantaba en el inicio del programa, vamos a dar el salto, vamos a hablar ahora en los próximos minutos de el deporte militar, concretamente del Campeonato de España de Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra, una competición que rige el Consejo Superior de Deportes Militar, que se ha desarrollado en este pasado mes de noviembre en Melilla y donde hemos tenido representación ubriqueña. El ubriqueño Mané Mateo se proclamaba subcampeón de España con su equipo, el Tercio Duque de Alba II de la Legión, un conjunto que ya el año pasado se proclamó campeón en una cita celebrada ya por entonces en la localidad malagueña de Ronda. De lo que es este Campeonato de España y de lo que supone este resultado para Mané Mateos, vamos a hablar con el protagonista, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Mané, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal estás? Pues encantado de saludarte, encantado de tenerte, Mané. Y lo primero, sí que es verdad que por ponernos en contexto y por pedir disculpas, entre comillas, ¿no? En cierto modo, hablamos de una competición que se desarrolló el pasado mes de noviembre, ¿verdad? Sí, la competición se desarrolló del 23 al 25 de noviembre, Rubén, en el primer tercio Gran Capitán de Melilla. Y allí os proclamasteis subcampeones de España, un conjunto que ya el año pasado os proclamasteis campeón de España, en este caso en la localidad malagueña de Ronda. Sí, el año pasado se celebró en el cuarto tercio, Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión. Pues primero se iba a hacer por el año del centenario, se iba a hacer en Melilla, pero los casos de COVID subieron y no se pudo hacer allí. De ahí pasaron a hacerlo en el tercer tercio Don Juan de Austria, de la Legión, tercero de la Legión. Tampoco se pudo hacer ahí porque también subieron los casos y al final terminamos en Ronda, donde te dije, en el cuarto tercio. Ahí lo pudimos celebrar y nos pudimos hacer con la victoria y ser campeones de España. Sí. Este año pues hemos intentado revalidar nuestro título, pero se ha hecho en Melilla, en el tercero Gran Capitán primero de la Legión, y bueno, nos han ganado los que juegan en casa, ¿no? contaba con cierta ventaja, ¿no?, de jugar en casa. Sí, sí. Sí. Oye, hombre, ¿qué? Claro. Siempre un poquillo, ¿no? Un poquillo de... Hay que tener todo bien, ¿no? Pero que la suerte tiene que caer en algún lado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a ellos se le volcó un poco... Porque jugaban en casa, la verdad. Oye, Mané, ¿qué es esto? Digo, por ponernos en contexto, porque yo te decía fuera de micrófono que van a ser también unos minutos de aprendizaje para mí y para muchos oyentes a buen seguro, que no hemos escuchado nunca hablar de este Campeonato de España de Patrullas sí. de Tiro del Ejército de Tierra. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste? ¿Cómo se desarrolla? Pues mira, Rubén, para el Ejército de Tierra lo considera uno del deporte militar por excelencia, ¿no? Esta disciplina requiere que toda patrulla demuestre resistencia en la carrera, destreza con el fusil, con pulsaciones altas, para lo que es necesario gran preparación física, ¿no?, y mental, ¿no?, y tener mucho compañerismo. Sí. Esto es una prueba que se hace todos los años por, como bien has dicho, por el Consejo Superior de Deportes del Ejército de Tierra. Es una carrera que consta de 10 kilómetros en menos de 60 minutos. Uh-huh. Con todo el equipo, lo que va haciendo la uniformidad reglamentaria de cada unidad, con el fusil, en este caso llevamos un fusil CERME modelo L, los cuatro cargadores con 10 cartuchos por cargador. Recorremos los 10 kilómetros, como te he dicho, en menos de 60 minutos. Cuando terminamos los 10 kilómetros eso, tenemos 5 minutos de descanso. Y luego hacemos lo que va haciendo 200 metros a la carrera, a sprint, donde llegamos a nuestras mantas y en un minuto y medio tenemos que intentar tirar todo lo que podamos de esos cuatro cargadores, que tenemos 40 cartuchos, después de haber corrido los 200 metros a sprint, a uh-huh. 200 metros de distancia. Uh-huh. Es decir, que si más o menos a lo que yo puedo correr, que llego a unos 35 segundos, pues me quedan unos 30 y tantos segundos para tirar lo que pueda. Uh-huh. A 200 metros de distancia. El año que viene supuestamente dice que iban a quitar el fusil CERME modelo L y poner el que tenemos ahora este año, que es el HK. Pero ese tiene otro elemento de puntería. Este que estamos usando estos años atrás tiene la complicidad de que el fusil CERME no tiene elementos de puntería en sí ópticos, sino uh-huh. que es como, para que nos entendamos, Rubén, de toda la vida, es un alza y un punto de mira. Uh-huh. ¿Me comprende? Sí. Y ahí es la finalidad de lo complicado que está el correr los 10 kilómetros, luego descansa 5 minutos, luego 200 metros a sprint y a tirar a 200 metros de distancia. Y a 200. Para que me entendáis todo, que yo veo, por ejemplo, una carta de la vara española. Digo, a 200 metros y a 200 pulsaciones que debes ir, ¿no? Sí, por lo menos a las máximas yo muchas veces con el reloj me he mirado y a lo mejor he llegado a 180 y tantas. De ahí está la intentar no fallar, ¿no? Uh-huh. Cuando llega con las puntuaciones tan altas, te falta oxígeno en el cerebro y ya cualquier fallo va fuera y ahí cada segundo cuenta, ¿eh? Claro, ahí es un compendio, por eso decías antes, ¿no? La preparación física, también mental, el saber templar los nervios, el saber sí. El respirar hondo, no sé, ahí cada maestrillo tendrá su librillo, ¿no, Mané? Sí, sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? Que ahí, como hemos comentado antes, que en un minuto y medio correr 200 metros y tirar todo lo que pueda en 30 segundos, tú me dirás, Rubén, no puedes tener ni un fallo. Si tienes un fallo, ya son tiros que metes de menos, ¿no? Uh-huh. Y es menos que sumas a tu patrulla, ¿no? Uh-huh. Y ahí a la vista está que este año, pues, que nosotros hemos tenido algún pequeño fallito, un disparo un poco más a la derecha, y nos han arrebatado el título, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que ya, claro, cuando hablamos del deporte de alto nivel, no sé, por ejemplo, en natación, que cada centésima cuesta unos meses de entrenamiento, rebajar cada centésima, cuando hablamos de gimnasia artística, cada puntuación, pues sí. Son meses de entrenamiento, vosotros ya ahí os movéis en esas cifras, ¿no? Estamos hablando de cierta élite, ¿no?, a nivel del ejército, a nivel nacional. Sí, sí, Rubén, la verdad que ahí cada... Al principio mucho más, porque al principio, antes de empezar a entrenar con dedicación exclusiva, tengo que combinarlo con mi instrucción diaria. Yo a lo mejor me voy a la patrulla desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la mañana, que ya es una exigencia física bastante potente. Y luego tengo que incorporarme a mi compañía, ¿no? A mi tercera compañía, la laureada, en este caso, ¿no? Uh-huh. Y tengo que seguir con mi instrucción diaria en mi puesto táctico. Y esto es... Hasta que no ya se acerca ya el campeonato, cuando se acerca el campeonato, pues lo que hacemos es tener una dedicación exclusiva. Y solo es hacer esto. Ahí date cuenta que ahí somos 8 titulares. Sí. Somos 8 titulares. Y la patrulla se compone de 15 o 16 legionarios, entre ellos mandos, cabos primero, cabos mayor. Y en esos 8 titulares, las mantas es como hemos hablado, ¿no? Que es como buscarse un puesto titular en el Madrid o en el Barça, ¿no? Pero hablando militarmente, ¿no? Sí, sí. La verdad que es complicado y cada segundo ahí cuenta, ¿eh? ¿Y vosotros? Cada segundo. Por eso me decía de que es el deporte por excelencia, ¿no? Dentro del ejército de tierra, y de ahí, pues bueno, las ganas por entrar, el orgullo que supondrá, ¿no? El poder pertenecer a este conjunto. Exacto. La verdad es que sí, por todo es deporte militar por excelencia, porque en realidad lo que afina a un militar es a estar bien físicamente, correr y en una situación de estrés, ¿no? Saber tener las pulsaciones en su sitio y saber subsanar una situación lo mejor que pueda, ¿no? No perder nunca el norte, ¿no? Claro, sí, dime. Sí, Rubén. No, digo que ahí también entra la vocación que cada uno tenga por la legión primero, entiendo que todos los que estáis ahí, pero también por el deporte, ¿no? Exacto, también. Es lo que hemos dicho antes, que en el podio siempre está el verde sarga, pero porque también es la exigencia y la preparación de cada unidad, ¿no? La legión siempre se sabe que es una unidad de choque, la primera línea de vanguardia del ejército, y sabemos la destrucción que tiene, ¿no? Que un poco tiene como una vuelta al tornillo, ¿no? Más que otra unidad, aunque sin desprestigiar, vamos, que todas son buenas, pero sabemos que este deporte es así aquí, ¿no? Ahora te voy a preguntar por tu papel individual dentro de este campeonato, pero antes, Mané, tengo entendido que vosotros, bueno, por lo que me has explicado, ¿no? Que vosotros sometéis, digamos, a una preselección previa, ¿no? Dentro de vuestro tercio. Sí, sí. Es como te he comentado antes, ¿no? Ahí todos los años, ¿no? Los chavales que son voluntarios vienen a hacer las pruebas de la patrulla de tiro. Y se hace una selección previa, se hacen varios 10 o 15 kilómetros, a ver cómo están físicamente, se hacen las pruebas de tiro, y ahí todo el mundo no puede estar, todo el mundo, ¿no? No está el que quiere, ¿no? Está el que puede, ¿no? Y se van haciendo una selección y van cogiendo a la gente para que se vaya quedando. Y bueno, y como te decía, te iba a preguntar por tu participación. Bueno, antes te pregunto, porque hay tiro a silueta y a diana. ¿Qué es esto, Mané? Sí, es otra cosa. Dentro de este ejercicio, pues hay dos modos de disparo. Hay uno que es en silueta, digamos que relieve de una persona, para que nos entendamos todos. Y otro es una diana. Una diana que va con las puntuaciones del 10 al 0, de dentro a fuera. Ahí la diana puntúa donde entre el disparo. Sí. Y en la silueta, que en este caso donde estoy yo, puntúa cada disparo dentro de la silueta por 4. Vaya. Pues esas son es la manera de puntuar, ¿no? ¿Qué tenéis dentro de esto? Y bueno, sí. y decía que te quería preguntar por tu participación individual, porque lograste, dentro de este subcampeonato que conseguís a nivel colectivo, digamos, tú tuviste dentro de lo que es el tiro a la silueta la mayor puntuación de todo el torneo. Sí, bueno, gracias a Dios lo tuve todo bien, digamos. Nosotros coloquialmente hablamos aquí de tener una tirada limpia, ¿no? Y tuve una tirada limpia, digamos que sin interrupciones, ¿no? Que el fusil no falle. Pude estar concentrado todo el tiempo. El día antes, una previa, a ver dónde tienes colocado el fusil, por si tienes que darle alguna corrección previa. A eso se llama previa. Y la verdad que el día antes el tiré y lo tenía muy bien centrado. Y la verdad que me acosté esa noche pensando que lo tenía todo hecho. Lo único que tenía que hacer era hacer lo que sabía hacer, ¿no? Y intentar meter lo máximo para aportar mi patrulla, ¿no? Y sí, la verdad que tuve suerte, fallé uno nada más. De 30 tiros que disparé, metí 29. Y bueno, aporté todo lo que tuve a mi patrulla. Como hemos hablado antes, ¿no? Y la balanza de la suerte no se echó para nuestra para nuestro tercio, ¿no? Para nuestra patrulla, pero bueno, me, como nos seguimos los militares, ¿no? Me vine con la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Uh-huh. Claro, porque aquí como en ese sentimiento militar, ¿no? Que se suele tener, o que tenéis vosotros, el sentimiento de equipo, la pertenencia, ¿no? A un colectivo va intrínseca, sí. ¿No, Mané? Eso es muy importante para vosotros. Sí, mucho, mucho. Y más en la Legión. A ver, hay muchos legionarios ubriqueños, la verdad, que y creo que todos coincidirán conmigo, ¿sabes? Que la Legión es otro caso aparte, ¿sabes? Uh-huh. La verdad que, y dentro de lo de las patrullas, pues más, ¿no? Se vive muchísimo, la verdad que a mí no me vale ni la medalla ni nada, a mí me vale más que un compañero que lleve 20 años en la Legión diga, me felicite por la tirada que he hecho ese día, ¿sabes? Uh-huh. Bueno. Si nos damos cuenta que, por ejemplo, la brigada, por ejemplo, Guzmán el Bueno, de Córdoba, son los campeones del campeonato de tiro de precisión del ejército. Son los tiradores por excelencia de precisión. Y en este formato, digamos, en esta prueba, quedaron el onceavo. Así que ya te puedes imaginar, Rubén, sí. El nivel de preparación que tenemos que tener en este campeonato, ¿sabes? Uh-huh. Sí, ¿no? Y además, lo que tú dices, ¿no? El tener el día, porque igual que tú te acostaste, ¿no? Visualizando lo que ibas a hacer el día al día siguiente en la competición, pues seguro que de esa compañía de Guzmán el Bueno, pues también habría muchos que también lo tendrían tan claro o más que tú, y al final, pues, sí. no lo hicieron, no lo ejecutaron. Sí, la verdad que sí, que... Y ya no nos vamos tan lejos, ¿no? Cualquiera de mi compañero, ¿no? Que son, para mí, son los mejores tiradores que hay en España, ¿no? Con que uno se le fuera un poco un tiro a un lado, a mí se me fue también un tiro arriba. Que eso todo suma, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Todo suma. Y al fin y al cabo, las puntuaciones están ahí. ¿No? La puntuación total, nosotros hicimos 1.420 y el primer tercio hizo 1.450. Uh-huh. 30 puntos no es nada, ¿no? En la puntuación de tiro, esa es la que te he dicho ahora, es la puntuación total. En el tiro solamente ellos hicieron 1.223 y nosotros 1.186, ¿no? Uh-huh. Que son 38 puntos de diferencia, que esos son tres tiros, ¿eh? Uh-huh. Pues, pero bueno, sí. Bueno, al final, satisfacción, bueno, ese saborcillo, ese regustillo amargo, ¿no?, que te da esa plata, ¿no, Mané? Agridulce, la verdad, agridulce, porque, como te he dicho antes, que es muy complicado coger un puesto titular en las patrullas de los cuatro tercios, ¿no? En tres tercios de ellos es muy difícil coger sitio, ¿no? Y mi primer año que entré como novato, me gané un sitio, fue el León. Uh-huh. Hace dos años, y quedamos subcampeones también, pero tuve una interrupción yo. Uh-huh. Metí 25 por ahí, y la verdad que me vine con un mal sabor de boca, porque mi primer año, cada vez ganar un sitio, tenía una interrupción, o al siguiente año vino un cabo que lleva muchos años en la Legión y me cogió el sitio, ¿no? Y siendo campeones, pero yo estuve de reserva. Y la verdad que este año quería otra vez, necesitaba disparar bien, para sentirme bien conmigo mismo y ganar el oro, pero bueno, todo no se puede tener, ¿no? Bueno, te has quitado esa espinita y el año que viene pues hacemos doblete. Ahí está, si Dios quiere, la verdad que sí, que por lo menos me quito la espinita. Y hemos hecho un buen trabajo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que es lo que hemos estado hablando antes, la suerte se la ha ido del lado de ellos y ya está. Ya solo nos queda ser caballeros, darle la mano y enhorabuena, y a la siguiente vendremos a por todas. Y entrenar más que ninguno para que el próximo año pues ponérselo más difícil todavía. Exacto. Pues Mané, por mi parte ha sido un placer el aprender también, el disfrutar, ¿no?, con esa pasión que le ponéis a la vida militar, pero también en este caso, ¿no?, extrapolado al deporte. Así que yo he disfrutado mucho estos minutos, te lo agradezco, y te dejo la última para que añadas lo que quieras añadir. Pues nada, yo agradeceroslo también a ustedes, y que me habéis llamado para saber de cómo va esto, que tenía un ubriqueño aquí en Ceuta, a lo que haga falta. Y nada, hombre, que muchas gracias, y nada más, hombre, que estemos, que me alegra que estéis atentos a la gente que está fuera del pueblo, hombre. Bueno. Estamos intentando hacer algo por... por crecer, ¿no? Claro que sí. Yo te lo agradezco a ti y a tu madre por la parte que le toca también, Mané, Mateos. Muchas gracias. La verdad que sí, ¿no? Que siempre, Rubén, que siempre están ahí, ¿no? Mi madre, la que está más en mi mujer, ¿no? Que es la que se come todos los días el llegar bien, llegar mal. Sí. Llega contento, llega triste del trabajo, ¿no? La verdad que las mujeres son las que están ahí, ¿eh? Son el motor que mueve la vida. Mané, lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, encantado. Gracias a ustedes, Rubén. Un abrazo fuerte, un beso a mi pueblo. Y nosotros que aquí vamos a poner el punto y final a esta edición de Tiempo de Deporte, lo hacemos como siempre, agradeciéndoles a vosotros por estar ahí, deseándole las mejores suertes a nuestros equipos, a nuestros representantes ubriqueños, para un fin de semana que analizaremos deportivamente a partir del lunes. Tan solo desearos que pasen un feliz fin de semana.